primera vicepresidencia del partido Gana Perú, que lo lidera el candidato o comandante Ollanta Humala Tasso, y también al mismo tiempo candidata al Congreso por el número uno. Muy bien, ¿cómo está, señorita? Bienvenida a Radio Cueso Ayabaca. Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros hermanos ayabaquinos, para nuestros, en especial para nuestros hermanos ronderos que están hoy celebrando 150 años del aniversario de la creación de Ayabaca. Así es. Bueno, usted es candidata, como ya lo comentamos. Cuéntenos, de ser electa primera vicepresidenta, y ¿qué es lo que estaría priorizando para Ayabaca, conociendo y teniendo en cuenta que usted ya sabe cuáles son las necesidades que tiene Ayabaca y Huancabamba? Así es. Primero, nosotros ratificamos nuestro compromiso, como lo hicimos el 16 de septiembre, cuando vinimos como veedores a la ley de consulta. Nuestro compromiso porque esta ley de consulta se convierta en una realidad, porque ya la habíamos sacado en el Congreso y lamentablemente ha sido observada. Nuestro compromiso es con la defensa de la vida, y en defensa de la vida precisamente nuestro compromiso ha sido poner un abogado para el caso Majás, y que el caso Majás vaya a Londres, y en estos momentos está siendo visto para que no quede en la impunidad como hasta ahora se ha mantenido en los tribunales peruanos. Nosotros queremos justicia para nuestros hermanos y vamos a lograrla. Ya estamos a un paso de lograrla en el Tribunal Internacional de Londres, lo que significará una indemnización para nuestros hermanos ronderos que fueron torturados y muertos durante el gobierno del señor Toledo. Hay otros temas también que son de vital importancia, como es en el tema de la agricultura, señorita. Así es, la agricultura, como señala Ollanta, es el motor fundamental de desarrollo de un país. Sin embargo, la agricultura es la cenicienta, olvidada por todos los gobiernos y condenada al fracaso. Nuestro compromiso fundamentalmente de Ollanta es con la agricultura, por una agricultura industrializada, por una agricultura que podamos contar con un crédito para los agricultores, con un seguro para los agricultores, que cuando enfrentan sequía se puede enfrentar el problema con un seguro, pero fundamentalmente también considerando a nuestras rondas, que nuestras rondas, como dice Ollanta, que se conviertan en la policía rural, que es la propuesta que tenemos en el plan de gobierno. Muy bien, ese es en el tema de la educación, señorita, también seguramente tiene algunas gestiones para llevar a cabo. Así es, nuestro tema fundamentalmente ha sido la educación. Hoy precisamente hemos anunciado aquí en la sesión de consejo la construcción y equipamiento de la infraestructura en la institución educativa secundaria Poclus, del caserío, del bajo caserío Poclus, en Frías, en la provincia de Ayabaca, por 1.201.000 soles. También la ampliación y mejoramiento en la institución educativa 1536 de Pechuquís, del distrito de Frías, y también el mejoramiento del Coliseo Municipal Humberto Martínez Mendino en el Centro Poblado Urbano de Montero, también de la provincia de Ayabaca. Estas son tres de las últimas propuestas que vamos a incorporar en el presupuesto de la República. Muy bien, esto es importante, ¿no? Bueno, sabemos que Ayabaca, Huancabamba, la parte alta de Piura, digamos, tiene lugares turísticos. Frente a esto, seguramente usted tiene también algunos proyectos para poder gestionar. Por supuesto, yo no solamente estoy como postulante congresista encabezando la lista con el número uno de Ollanta Humala, sino que también acompaño a Ollanta Humala en la plancha presidencial como su primera vicepresidenta. De convertirse una mujer piurana, una mujer norteña en primera vicepresidenta, el compromiso no solamente con la agricultura, sino fundamentalmente con la infraestructura, con las carreteras. Necesitamos, si queremos hablar de turismo, necesitamos fundamentalmente de carreteras. Si queremos hablar de agricultura productiva, necesitamos de carreteras. Si queremos hablar de salud, necesitamos también de carreteras. Otra de las propuestas, de preocupaciones de Ollanta, es en el tema de educación, garantizar que nuestros maestros reciban el aumento salarial, pero no como una bonificación como se hace hasta ahora, sino que sea en el sueldo básico, igual los policías, y también atención al personal civil de las Fuerzas Armadas, que está olvidado. Nuestro compromiso es poner un hospital en cada provincia, dar a todas las personas mayores de 65 años. Y aquí primero yo quisiera desmentir lo que se estaba diciendo en una radio local, Radio 1, que está diciendo que Ollanta va a venir y le va a quitar la tierra si tiene dos propiedades. Falso. De ahora en adelante, como Ollanta está primero, van a tratar de meterle miedo a la población a través de una serie de mensajes, pero la población es sabia, nuestros pobladores son inteligentes y no van a caer en este tipo de mentiras, ¿no? Nosotros desmentimos lo que se está diciendo de que le vamos a quitar a la gente, que vamos a matar a los viejitos, nada de eso, eso es totalmente falso, sino que quienes ya hicieron estas prácticas necesitan desprestigiar a Ollanta. Nuestro compromiso es con la vida, nuestro compromiso es un programa Cuna Más que pueda atender a los niños menores de 0 años a 3 años, que las madres que trabajan, que van al campo, puedan dejar a sus niños en estos distritos, en estas zonas pobres, bien cuidados, bien alimentados y con una atención especializada de salud, de un médico que los cuide. Esta es nuestra preocupación porque nuestros niños son la esperanza, pero nuestras personas mayores también, esa señora rondera que trabaja en el campo, esa mujer agricultora, esa señora que va al mercado, esa madre de familia que pasó toda su vida atendiendo a sus niños, que ha construido este país. Para ellas, nosotros estamos pensando el programa Pensión 65, que está en nuestro plan de gobierno, una pensión de 250 nuevos soles para las personas, hombres y mujeres, mayores de 65 años, una pensión de 250 nuevos soles que permitirá atender los problemas fundamentales. La preocupación también está por el programa Juntos. Ollanta tiene el compromiso de mantener juntos y además ampliarlo a más personas y, de ser posible, cobrando las sobreganancias a las mineras, que sea posible, fundamentalmente, atender a sectores mayores. Nuestro compromiso es con la población y, por supuesto, que Juntos no va a desaparecer. Bien, bueno, coméntenos un poco qué es lo que lo ha llevado al candidato Ollanta Humala que suba en las encuestas, porque estaba, bueno, bajo. Primero, Ollanta ha sido una persona coherente entre lo que dice y lo que hace. Su plan de gobierno es uno de los mejores planes de gobierno. Su plancha presidencial, igual, una de las mejores planchas, las más jóvenes, con gente capacitada. Fundamentalmente, las propuestas. Las propuestas de Ollanta son propuestas. ¿Quiénes son nuestros mejores asesores? La gente del pueblo que nos habla, el rondero que nos dice necesitamos esto, el agricultor, el padre de familia, la madre de familia preocupada por su niño. Así han nacido las propuestas de Gana Perú, es por eso que la gente sabe que cuando son propuestas que nacen del pueblo, las respaldan, y eso es lo que vemos hoy, el enorme cariño, cómo lo reciben en las plaza, a plaza llena al comandante. Por eso también nosotros siempre dudamos de las encuestas. Y ahora, alertarle a la población que viene una campaña de los medios y de los grupos de poder económico muy fuerte para desprestigiar a nuestros candidatos, pero que no caigan ante la tentación del miedo. Nosotros, la esperanza puede más que el miedo. La esperanza va a vencer, la corrupción va a vencer a estos candidatos que ya fueron gobierno y que no han sido capaces de hacer los cambios que hoy prometen. Digámosle no al continuismo y este 10 de abril marquemos las tres O de Ollanta. La O para presidente, la O para el Congreso, y ahí en uno de los recuadritos en blanco les invito a escribir el número 1, y también la O para el Parlamento Andino. Estaremos apoyando a Ollanta y a un gobierno que va a trabajar para el pueblo, por el pueblo, porque su compromiso no es con los ricos y poderosos, sino fundamentalmente con el pueblo que lo ha mantenido y que ahora lo mantiene en ese primer lugar expectante para las elecciones del 10 de abril. Muchas gracias, señorita, por esta entrevista, bueno, por venir a la radio y poder explicar sus propuestas para nuestros amigos campesinos.